Regia, Guaro de Lara y Ponce de Palabra ayer después del cuadrangular, y los otros sí ya enviaron la licitación. Repito, La Unión, San Lorenzo, Fuerza Regia y Guaro de Lara han enviado la solicitud pidiendo ser sede. Ponce, ayer, una vez que terminó el cuadrangular, donde Bahía Basket quedó en la primera colocación y lo venció en tiempo suplementario, cosa que me vas a contar ahora, lo pidió de palabra. Hasta las 12 de hoy, 11:59 del día de hoy, están esperando por cualquier otra sede que se quiera presentar. Desestiman Guaro de Lara, que el año pasado organizó todos los cuadrangulares, y potenciarían La Unión San Lorenzo, Fuerza Regia, y en caso de que sea Ponce, por ahí Ponce. Pero sí, estaría... A mí me dicen que de los dos clasificados de ayer van a esperar hasta el martes su propuesta, si no, quedarán en carrera lo que vos acabas de mencionar. Bueno, esperemos entonces, y a partir de ahí se van a hacer los diferentes... El fixo, ¿no? Sabiendo quiénes son los que organizan los cuadrangulares. Bueno, tenemos en línea a Pablo Zavala, pero si querés cerramos lo que es Liga de las Américas, porque ayer con 22 puntos, 7 rebotes de Johnson, 15 puntos, 7 asistencias de Redivo y 16 de Baulet, Bahía Basket le ganó 96-92 en tiempo suplementario al equipo de Carlos Arroyo, Leones de Ponce, cortando esta racha de que el equipo que hacía de local en Liga de las Américas ganaba el grupo. Sí, qué bárbaro lo de Bahía, la verdad que es un campañón, así que felicitamos. Mañana vamos a ver si tenemos la palabra de algunos de los componentes de Bahía que están viajando en este momento. Hablé con el Cepo Ginóbili y justamente están viajando para retornar a la Argentina. Mañana está llegando Bahía Basket, 6:30 a Ezeiza, y de ahí tienen un vuelo a Bahía Blanca a media mañana. Pablo Zavala, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola Fabi, ¿cómo te va, viejo? ¿Qué pasó, Pablo? Una mañana tranquila fue el despertarme. ¿Qué va a ser? Yo pensé que me llamaban por algo que tenía que ver con mi trabajo habitual de mi empresa y fue un llamado de urgencia del club donde había sido baleada la sede, obviamente con gente adentro. Y bueno, una cosa de locos, una noticia que la vemos a diario en todos los medios, ya sea televisivo, gráfico, lo que fuere, que pasa en todo el país. Bueno, nos tocó a nosotros. A ver, fue a la mañana temprano, 6:30 más o menos, por lo que leí. Entre 6:30 y 7:45, sí. Ya es un momento donde hay mucho movimiento en esa zona. Sí, la confitería se abre a las 6 de la mañana, ya había gente desayunando, adentro del club estaba el personal de limpieza y el sereno, y bueno, aparentemente un muchacho dejó una moto ahí en Luriguido, en la esquina, vino corriendo, hizo 7 tiros con una 9 milímetros y se fue. 7 tiros con una 9 milímetros que impactaron en la puerta. O 5 en la puerta del club, de los cuales 2 se incrustaron en la puerta de acero. 3 pasaron, 1 que llegó hasta el gimnasio José Martínez del fondo, rompió el vidrio, entró al gimnasio, la bala, la sacamos de ahí. Y 2 a la confitería, que por suerte. O sea que fue una tragedia. Milagro, no agarró a nadie, ¿no? Claro, no agarró a nadie. ¿Y indicios de qué pasó, de quién puede ser? ¿Tenés alguna pista? ¿Averiguaron algo? No, la verdad que no. Me están tratando las cámaras de verse, pero no, para nada, no. Un asesino suelto, de esos que dejan, viste, que cada vez que agarran a uno lo dejan suelto. Solamente estaba ahora, con un arma, le dicen. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué van a hacer? Nosotros las medidas de seguridad que tiene el club, y bueno, pedimos a la policía reforzar un poco, pero realmente no, me quedé, estoy helado porque la verdad es que no puedo comprender que pueda suceder esto, ¿viste? ¿Y no se sospecha de que sea por algún incidente previo a eso, nada? No, en absoluto, tampoco tiene que ver, acá hay algunos portales, salieron a decir que la hinchada, no tiene que ver ni la ¿no? rivalidad con Peñarol, ni nada, acá hay un loco suelto que habrá saber, viste, o no lo habrán dejado entrar a la cancha a la policía, o la prohibido en algún momento, o el tipo estaría drogado y borracho y salió a hacer lo que hizo. No, realmente es desconcertante, porque si vos decís, bueno, hay un problema de hinchas, no lo hay. Hay un problema con nosotros, no lo hay. ¿Había habido un problema antes? Tampoco lo hay. No. Realmente, una locura. Sí, eso está claro que es una locura. Cualquiera sea el motivo que esta persona o este individuo, este loco, tenga ir a un lugar y público y balearlo de esa manera, es una locura independientemente de los motivos que él crea tener, ¿no? Increíble. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos, Fabián, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué medidas de prevención, más allá de reforzar un poco la seguridad y las cámaras, van a tomar? Digo esto pensando en la gente que va habitualmente al club y que trabaja ahí, ¿no? La misma de siempre, te reitero, si reforzamos, ahora pedimos a la policía, a la dependencia que nos corresponde, tener... pero si de hecho un policía lo vio a este muchacho, dice que no lo corrió para no hacer una balacera. No, una cosa. Si vos decís, ¿cómo te responden, viste? Decís, ¿no entiendes? Entonces sacar el arma, si no te vas a tener un loco que dispara y vos no le disparás. Claro. Viste, es claro, una... La verdad, el cuento nunca acabar, viste. ¿Dónde estamos los buenos y quiénes son los malos? Estamos todos en la misma bolsa. Estamos todos en la misma bolsa, viste. Y después este tipo lo agarran, porque seguro, si lo agarran, lo van a agarrar hoy de tarde, mañana. Y va a entrar y así, sí, bueno, ¿mató a alguien? No. Y bueno, fue una tentativa, entra por un lado, sale por el otro. Hasta que ese tipo hubiera tirado ese tiro y adentro del club hubiera estado el hijo de un juez. O el hijo de un funcionario del gobierno, cualquiera fuera del gobierno. O el hijo, ¿entendés? Entonces va a decir, no, perpetua. Ah, perpetua ahora, y si pasó con el otro, ¿no? Eso sí, Pablito, eso sí. Bueno, nada, queríamos tener el testimonio de tu parte y saber que estaba todo en orden. Y ver si tenías alguna otra novedad para contarnos. Así que, bueno, fue una tragedia, una desgracia con mucha suerte porque no pasó nada. Sí. Y ojalá que esta locura y esta indignación que estás sintiendo vos y que nos haces llegar, quede en esto y que se pueda solucionar. Ojalá que lo agarren a este muchacho, ¿no? Si Dios quiere. Y saber cuál es el móvil también, ¿no? Porque tampoco sabemos el motivo. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Así que... Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo. Mil gracias, Fabi. Un abrazo como siempre. Gracias. Salve. Ahí está. Bueno, la palabra del presidente de Quilmes, Pablo Zavala, una locura, ¿no? Una pistola 9 milímetros. Pasa un tipo de, bueno, como habitualmente vemos y escuchamos.